que pasa con nosotros? ¿Por qué es que la gente no está tirando? Oh, Manuel, sencillo. La gente no le gusta que uno progrese. Será envidia. Será envidia. Del cancelo.